Sonidos de una Nación presenta. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios. Elecciones presidenciales en Argentina. Desde la ley Sáenz Peña hasta las PASO. Porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Dicen que soy aburrido. Cada elección, una historia. En cada voto, una esperanza. El plan de convertibilidad estaba en marcha y el país disfrutaba de una cierta estabilidad económica. Teníamos un país enfermo de hiperinflación y hoy tenemos un país estable. Fue así que en 1993, el diputado de la UCD, Francisco de Durañona y Bedia, presentaba un proyecto de ley para reformar la Constitución. Teníamos, hermanos argentinos, una Argentina hecha pedazos. Y hoy estamos reconstruyendo totalmente aquel rompecabezas. Menem tuvo el medio de un gobierno absolutamente inmoral. Osvaldo Bayer. Tal vez es el más inmoral desde 1810. Pero va a tener dos pegadas. Primero, la eliminación del servicio militar. Y segundo, la terminación de la inflación. Que traerá otros problemas, pero que los argentinos saludaron. Porque los argentinos habían pasado 40 años de inflación y la única la máxima preocupación al levantarse era cómo está el dólar hoy. El gobierno encabezado por Carlos Saúl Menem propone un plebiscito para que el pueblo pudiera decidir si realmente deseaba esa reforma. Pero el gobierno no quería correr riesgos y comenzaron conversaciones secretas con Raúl Alfonsín, el líder del Partido Radical. Yo me pasaba noches sin dormir pensando qué era lo que correspondía que yo hiciera. Y ahí es donde se ve la soledad del poder. El 14 de noviembre de 1993 llegaba el llamado Pacto de Olivos entre ambos políticos. La reforma de la Constitución estaba en marcha. La misma incluía entre sus puntos fundamentales la reducción del mandato presidencial a 4 años y una única reelección. En 3 años hicimos mucho, pero no todo. Esta vez el esfuerzo tiene sentido. Sigamos. De acuerdo a este Pacto de Olivos, al que se agregó el Acuerdo de la Rosada, el 13 de diciembre de 1993 se designaron a quienes integrarían la Convención Constituyente, el 10 de abril de 1994. En 1995, Menem obtenía la reelección para completar su década de gobierno. La primera vuelta y adentro para que Argentina siga creciendo en paz, en libertad, en justicia. Sonidos de una Nación. Elecciones presidenciales en Argentina. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.